El trono de la gracia para así alcanzar el oportuno socorro. Ahora, si tiene la necesidad de que te socorran, ahora es la hora, ahora es el momento. Ahora, en el nombre de Jesús, Él ha prometido multiplicar la fuerza a aquellos que no tienen ninguna. Oh, en el nombre poderoso de Jesús, si está caído, si está débil, este es el momento en el cual Él ha dicho que los que creen en Él, oh, serán levantados, alzarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Este es el momento de adorarle, es el momento de estar en su presencia, es el momento de rendirnos ante Él, para que en el momento, oh, oportuno, Él pueda levantarnos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, mira a tu pueblo en esta hora, Dios mío, se acerca a ti, Padre, ansiosamente para sacrificar sacrificio de alabanza. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, he aquí un pueblo redimido, un pueblo lavado con la sangre de Jesús, que entona, Dios mío, alabanza a tu nombre. Padre, en el nombre de Jesús, ahora mismo, todo espíritu de debilidad, todo espíritu de desánimo, se han atado y echado fuera de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, que la unción, el regocijo, el deseo de estar en tu presencia esté en nuestras vidas. Que los ríos de agua viva corran dentro de nuestros interiores. Que sintamos el deseo. Que sintamos, Dios mío, que verdaderamente tú estás en nuestras vidas. Oh, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, quita de en medio todo espíritu de contienda, todo espíritu de chisme. Oh, todo espíritu, Padre, en el nombre de Jesús, que no sea conforme a tu palabra. Fuera en medio, fuera. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, porque podemos adorarte. Gracias, Señor, porque podemos invocar tu nombre. Gracias, Padre eterno, porque en medio de la prueba, en medio de la aflicción, tú nos sostienes. Tú estás ahí con nosotros. Gracias, Padre eterno, en el nombre poderoso de Jesús. Y a su nombre. Y a su nombre. Y nosotros, dáselo fuerte. ¡Aleluya! ¡Santo Jesús! Te adoramos, Rey. Bendito Jesús, porque tú eres maravilloso, Señor. Pues bien, ya para terminar, queremos decirle que, bendito Jesús, que los martes tenemos servicio, tenemos estudio bíblico a las 7:30. Todos los martes, los miércoles tenemos células y los jueves tenemos oración, hermano, no se lo pierdan, que el Señor está obrando en gran manera. Glorioso Jesús. Este servicio de oración ha sido de gran provecho para mí. Yo he recibido cosas grandes de parte de Dios, aleluya. El Señor ha contestado mis peticiones y yo sé que a muchos de ustedes también, gloria a Jesús. No falten, hermano, a estos gloriosos servicios de los jueves de oración. También los viernes tenemos servicio a las 7:30 también, gloria a Jesús. Pues bien, vamos así ahora a oír palabra de Dios. Vamos a estar atentos a lo que el Señor tiene para nosotros en esta noche. Que el Señor sabe y conoce nuestras necesidades y Él va a hablar conforme a nuestras necesidades en esta noche. Amén. Pues bien, que el Señor le continúe bendiciendo y nuestro hermano pastor con nosotros. Bendito sea el Señor. Amados hermanos, que el Señor le bendiga. Qué bueno es Dios. Estamos agradecidos del Señor de que en su gracia nos concede estar en su presencia para adorar y bendecir su nombre. Sean bienvenidos todos nuestros amigos. Nos sentimos muy contentos y honrados con su presencia en medio nuestro. Vamos a disfrutar en esta noche, como así lo ha dicho nuestra hermana Luz, del mensaje que Dios tiene para bendición de su pueblo. Yo quiero por aquí dejar un hombre de Dios, un hombre que Dios usa y bendice a su pueblo cuando él ministra la palabra de Dios. Con nosotros vamos a dejar a nuestro hermano Demetrio Díaz. Batista, amén. Oh, gloria a Dios. Él es día también por algún lado. Oh, gloria al Señor. Aleluya. Yo sé que nuestros hermanos no supieron quién fue que yo dije, nuestro hermano Berto. Dios bendiga, sí, porque el Señor lo... Si quiere pasar allá arriba. Aquí está bien. Amén. Que Dios bendiga a la iglesia. Amén. Que Dios la bendiga más. Amén. Gloria al Señor. Le doy gracias al Señor por este privilegio que me permite. También le doy gracias al pastor por esta invitación. Quiero decirle brevemente que anoche mismo dormí poco, gimiendo delante de la presencia de Dios, pidiéndole que abriera puerta para la predicación de su palabra, ya que a esto Él me ha llamado. Y le decía en mi oración al Señor que Él sabe que cuando Él me pone a mí a predicar, me compromete más mi testimonio y me compromete más con la gente en la comunidad por donde yo camino. Porque cuando no predico, comienzo a aflojarme. Y cuando viene a ver, se hacen cosas y dejo ver cosas que no son de Dios, porque me aflojo. Y yo pedí esta visión al Señor. Le pedí al Señor, pon visión a aquellas personas que están a cargo para que me comprometan con tu palabra y me pongan a predicar. Bendito sea el Señor. Y para la gloria de Dios, anoche llamé al pastor para decirle que tenía una persona aquí muy especial, invitado, ya que como todo padre y toda madre se preocupan por el bienestar de sus hijos, aquí tenemos un padre y una madre que han escuchado el llamado de que vinieran a la iglesia para que presentaran su hijo, no al pastor, sino al Señor, para que el Señor los cubra y los guarde. Y ellos, como quieren el bien para su hijo, un hijo precioso que tienen, han dicho que sí y están con nosotros en medio nuestro en esta noche. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Como no me pude comunicar con el pastor anoche, esta tarde pasé por ahí para decirle que tenía esa persona invitada para que lo incluyeran en el programa de la iglesia para hoy. Y ahí el pastor contestó, Dios contestó la petición que yo hice anoche al Señor a través del pastor. Me dijo, varón, esta noche prepárese el mensaje para que predique. Yo dije, oh, gloria a Dios, aleluya, bendito sea el Señor. Dios es el que abre la puerta y nadie cierra. Y el que cuando cierra, nadie abre. Para Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Yo le voy a invitar a que busquen en su Biblia Primera de Reyes, capítulo 20. Y de este capítulo 20 vamos a estar leyendo tres versículos de la Biblia. Bendito sea el Señor. La palabra de Dios dice que si alguno ministra, que ministre conforme a la palabra de Dios. Por eso es que esta administración que Dios le tiene a cada uno de nosotros en esta tarde tiene que ser conforme a su palabra. Bendito sea el Señor. Primera de Reyes, capítulo 20. Vamos a leer el versículo 13, el 23 y el 28. Cuando lo tengan con un amén, arrancamos. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Leemos las palabras bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y he aquí un profeta vino acá, rey de Israel, y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿has visto esta gran multitud? He aquí, yo te la entrego hoy en tu mano, para que conozcas que yo soy Jehová. Verso 23. Y los siervos del rey de Asiria dijeron, sus dioses son dioses de los montes, por eso nos han vencido. Mas si peleáremos con ellos en la llanura, se verá si no los vencemos. Y el verso 28, vino entonces el varón de Dios al rey de Israel y le habló diciendo: así ha dicho Jehová, por cuanto los asirios han dicho: Jehová es Dios de los montes y no Dios de los valles, yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano, para que conozcáis que yo soy Jehová. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en ese nombre que es sobre todo nombre, vengo aquí en este nombre de Jesús, delante de esta congregación, Señor, delante de este remanente fiel que tú has guardado, Dios mío, y que tú has sacado, Padre Santo, y has sido lavado con tu sangre, Señor, para que sean luz en este mundo de tinieblas. Padre, en el nombre de Jesucristo, yo me presento delante de ti y delante de ellos, reconociendo que soy un hombre débil, que soy un hombre, Dios mío, sin escuela y sin estudio, que soy un hombre, Señor, pecador, y que necesito y dependo de ti, Señor. Oh, Señor, mira que solamente tu sangre es la que puede limpiarnos de todo pecado. Y a ella acudimos en esta tarde para que tú limpies, Dios mío, lo que esté sucio. Para que tú quites, Señor, lo que no sea de tu agrado, Dios mío. Limpia este lugar, límpianos a través de la sangre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre, venimos ante tu presencia en esta hora. Dios mío, tú conoces, Señor, de dónde tú me has sacado. Oh, Dios, tú usaste y sacaste grandes hombres para usarlos de diferentes lugares. A Moisés lo sacaste de detrás de las ovejas, Dios mío, para dirigir a un pueblo grande, Dios mío. A Mateo lo sacaste detrás de la mesa de los tributos. A Pedro lo sacaste de detrás de las atarrayas, Señor, donde pescaba, Dios mío. Oh, mira a Saulo, que tú lo has sacado, Señor. Lo has tumbado del caballo camino a Damasco y lo has escogido, Señor, para que sea un predicador de tu palabra. Pero mírame a mí, Dios mío, en mis debilidades y en mi, oh Señor, en mi iniquidad, que tú me has sacado, Señor, de detrás de una aguja, detrás de una jeringuilla de heroína. Tú me has libertado y me has capacitado para predicar tu palabra, Dios mío. Por eso es que toda la honra y toda la gloria es para ti, Señor. Porque con mi fuerza no pude, Dios mío, con los consejos no pude, pero con tu sangre y con tu Santo Espíritu es posible. Por eso es, Señor, que decimos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Esta noche estaremos ministrando la palabra del Señor bajo el tema: Dios pelea por ti en todos los terrenos. Yo le voy a pedir que le dé la mano al compañero que está a su lado y usted le diga: hermano, Dios pelea por ti en todos los terrenos. En todos los terrenos. Bendito sea el Señor. Dios pelea por su iglesia. Dios pelea por su pueblo en todos los terrenos. Bendito sea el Señor. Este capítulo 20 de Primera de Reyes comienza una historia de una guerra. De una guerra que tenía el rey de Siria, Ben-Hadad, contra la iglesia, contra el pueblo de Dios, que era Israel. Y el pueblo de Israel, mirándolo de forma de geografía, tenía monte alto y tenía también valles abajo. Es como casi toda geografía. Si nosotros miramos la geografía de Sabana Iglesia, estamos rodeados de montañas altas y abajo está el valle, están los llanos. Aquí tenemos un valle muy conocido que es el Valle de Constanza, que cuando usted va por Jarabacoa tiene que comenzar a descender. Y si va por la otra carretera, peor, de allá arriba donde tienen un cuadro, allá arriba. Sí, no vengo a predicar en contra de eso en esta noche, no se asuste. Tienen un cuadro allá, un santuario, allá arriba, y de allá arriba usted ve para abajo y se ve el valle allá abajo de Constanza. Así era la geografía de Israel también. Tenía montes altos y tenía valles también. El Salmo 125, verso 1, dice que los que confían en Jehová son como el monte de Sion, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Y a su nombre, y a su nombre, bendito sea el Señor. También el Salmo 23, en su versículo 4, para ver el monte y los valles, en el verso 4 dice: aunque ande en valle, abajo, de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. Mire, si Dios está con usted, no tiene que tener temor. Si Cristo está con usted, no tiene por qué temer. Bendito sea el Señor, aunque esté abajo en el valle. Y quiero describir ese estado de geografía, de monte y de valles. Porque así como los montes y los valles de Israel, también era su estado espiritual delante de Dios, como también es el estado espiritual de nosotros delante de Dios, que muchas veces estamos en la cumbre espiritualmente hablando, y otras veces estamos librando una batalla en el valle abajo. Sea bendito el nombre de Dios, y a su nombre, y a su nombre, bendito sea el nombre de Dios. Entonces este rey vino a pelear contra el rey acá y el pueblo de Israel. Dice que sitiaron a Samaria y le mandó unos mensajeros, y acá le mandó una respuesta para atrás. Es bueno que usted lea la Biblia, para que cuando un predicador se para aquí adelante a hablar de la palabra de Dios, usted pueda discernir si está hablando palabra de Dios o si está hablando palabra de hombre. Sea bendito el nombre de Dios. Conozca la Biblia, instruyase en la Biblia, lea la Biblia, no pierda tiempo. La venida de Jesucristo está cerca. Y el que no conoce las armas espirituales que son la palabra de Dios, que están ahí en la palabra de Dios, mire, vamos a caer rendido. Yo mismo he estado pasando por unos ataques, por una cosa preciosa que me ha estado presentando el enemigo últimamente, que nunca antes, cuando yo estaba en el mundo sirviéndole al diablo, aparecían. Y ahora, después que estoy en los caminos del Señor, me la pone ahí, dice: míralo ahí. El Señor reprenda al diablo. Y yo también lo reprendo en el nombre de Jesús. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Entonces, hay montes y hay valles. Y nuestra vida también espiritual, vuelvo y repito, algunas veces está en la cima, en las alturas espirituales, y otras veces descendemos, bajamos. Y es un proceso por el que Dios pasa al cristiano. Una cosa buena que tiene eso es que mientras más usted pelea, sea en el monte o sea en el valle, se hace más diestro en la guerra espiritual. Bendito sea el Señor. Eso tiene su beneficio, eso tiene su resultado. No importa dónde sea que tú estés peleando tu guerra espiritual, Dios pelea por ti en cualquier terreno. Bendito sea su nombre, y a su nombre, y a su nombre, bendito sea el Señor. Nosotros, la Iglesia Asamblea de Dios de Monte La Zanja, estamos también en guerra espiritual. Si usted no lo sabía, escúchelo. Estamos en guerra espiritual. Y los viernes por la mañana echamos una guerra espiritual en los montes, por allá arriba. Y en la tarde bajamos y peleamos otra aquí abajo en el valle. Y a su nombre, y a su nombre. Mire, si usted no lo sabía, envuélvase en esto. Nosotros somos guerrilleros. Tenemos que pelear. Y como leía el pastor ayer ahí en el parque, nuestra guerra, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no es con la gente, es contra los que operan la gente. Hoy yo no sé lo que estaban viendo televisión esta tarde, estaban pasando por el cable que había unas manifestaciones por ahí de un fuego, de una casa, de una cosa, y el Señor que daba testimonio dice, eso no es cosa de este mundo, ellos no saben lo que está pasando, nosotros sí sabemos lo que está pasando, y el que el diablo en el nombre de Jesús va a tener que soltar a esa vana iglesia y dejársela para Jesucristo, porque lo estamos proclamando y lo hemos creído en nuestros corazones, y Jesucristo y esa vana iglesia será para Cristo. Sabana Iglesia será para Cristo. Sabana Iglesia será para Cristo. Bendito sea el Señor. Es que Sabana Iglesia es un pueblo de gente inteligente. Sabana Iglesia es un pueblo de gente inteligente. Y ellos tienen que despertar de la ignorancia, de la mentira, del engaño en que han venido y lo han criado y lo han sostenido. Sea bendito el nombre de Dios. Pero la palabra de Dios ni el diablo la puede detener. Y a su nombre, y a su nombre, bendito sea el Señor. Esto se puede decir que es una palabra profética para el pastor. Si usted ve esta gran multitud que nos rodea, dice el Señor que Él la va a entregar en su mano. Reciba palabra de profecía en el nombre de Jesús. Esto va a ser estremecido por las cuatro esquinas. Sabana Iglesia va a temblar. Y la verdad no la detiene nadie. La verdad prevalece. La verdad va a salir a la luz. No hay nadie que la pueda tener oculta. Porque nada quedará oculto ante la presencia de Dios. Y a su nombre, gloria. Bendito sea el Señor. Mire, hay muchas personas que no están en guerra espiritual. Y que no tienen ninguna batalla. Porque no han conocido a Jesucristo, no le han rendido su corazón a Jesucristo como su verdadero y único Salvador. Porque inmediatamente, desde el momento que una persona da un paso de fe y recibe a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, empieza una batalla espiritual por esa alma. Porque aquel que la tiene atada no la quiere soltar. Y Jesucristo derramó su sangre. Y lo has amado y lo has comprado a precio de sangre preciosa por su amor y por su misericordia. Y nos llama con lazo de amor, con lazo de misericordia. Sea bendito el nombre de Dios. No queriendo Él que nadie se pierda, sino que todos procedamos, que todos procedan al arrepentimiento. Y inmediatamente una persona confiesa a Jesucristo como su Salvador, comienza una batalla espiritual en su vida. Mire, si usted pasa esta noche, usted no ha aceptado a Jesucristo como su Salvador, y usted pasa aquí a este altar esta noche, al concluir el culto, y acepta a Jesucristo como su Salvador, desde que en su casa lo sepan, los primeros que se van a levantar en contra de ese paso que usted ha dado, en contra de esa decisión que usted ha tomado, son los de la propia casa, los de la propia familia. Lo de la propia casa son los primeros que van a decir, oye, pero no me digas que tú te vas a unir al chorro de loco, eso que no hacen nada, que son unos vegetales, que no beben, que no van a la fiesta. Ay, oye, ¿en qué que tú te has metido? Mire, si usted tiene que convertirse en un vegetal para Jesucristo, conviértase en un vegetal. Yo no digo en un vegetal, en una ensalada me convierto yo. Porque yo sé de dónde Dios me ha sacado a mí. Y por el camino que yo iba, iba directamente al infierno. Y Cristo intervino en mi camino y me devolvió. Y a su nombre. Y a su nombre. Mire, comienza la familia. Comienzan los amigos. Dije amigo entre paréntesis. Oiga. Comienzan los vecinos y tú el que los conoce. Por eso que muchas veces hay personas, yo no los culpo, recién convertidos que andan con una Biblia chiquita de bolsillo. Porque es que el ataque es fuerte, la lucha es fuerte. ¿Y para dónde tú vas? No, yo voy allí, a aquel lado. No dicen que va para la iglesia. Yo voy para la iglesia a adorar a Jesucristo, al que me salvó, al que me libertó, al que rompió mis cadenas, al que me ha sacado de la tiniebla a su luz. Bendito sea el Señor. No le dé vergüenza a eso. Hay gente que le da vergüenza. No le dé vergüenza, daba lo que nosotros practicábamos en otro tiempo. Bendito sea el Señor. Lo que yo practicaba en otro tiempo, eso le da vergüenza. Eso da de todo. Pero estar en la presencia de Dios, decir que yo soy un siervo de Jesucristo, decir que Cristo me ha limpiado, decir que Cristo me ha salvado, decir que Cristo ha roto mi cadena, decir que yo era un adicto a la droga por más de 20 años y que ahora es que yo estoy viviendo los mejores días de mi vida. Y a su nombre, y a su nombre, bendito sea el Señor. Mire, inmediatamente empieza la batalla, la guerra espiritual. Hay familias que, siendo cristianos, están viviendo una guerra espiritual en su casa. De familia que tienen una guerra espiritual en su casa, que tienen una batalla espiritual, porque el enemigo se ha levantado en contra de ese hermano, de esa hermana, para desacreditar a través de sus hijos el testimonio de Jesucristo que vive en ellos. Sí, bendito el nombre de Dios. Y nosotros no podemos quedarnos de los brazos cruzados viviendo en una situación como esta. Bendito sea el Señor. Una cosa que usted tiene que tener clara en su mente y clara en su corazón y clara en su testimonio es que Dios pelea por ti en todos los terrenos, que tú no estás solo, que donde quiera que sea tu batalla, Dios está contigo. Y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Bendito sea el nombre del Señor. Sea bendito el nombre de Dios. Gloria al Señor. Hermanas, hermanas jóvenes, elegante, bendito sea el Señor. Están peleando una batalla porque necesitan un hombre, no cualquier cosa, un hombre. Y usted está peleando esa batalla, asegúrese de buscarlo consagrado a Dios, que ame a Jesucristo más que a usted misma. Bendito sea el Señor. Y usted está peleando esa batalla, no se canse. Siga peleando. Usted está pidiendo, siga pidiendo, siga clamando. Busque la presencia de Dios en la madrugada. Búsquela por la noche antes de acostarse. No vea una novela y cuando se le canse la vista se queda dormida ahí. Si usted quiere algo bueno de Dios, Dios lo tiene para usted, pero eso cuesta sacrificio. Hay que pelear la batalla. Hay que enfrentarse al enemigo, porque el enemigo no quiere y detiene que esa bendición llegue a tu vida. Pero Dios la tiene para ti. Lo único que tú tienes que hacer es pedírsela a Él. La Biblia dice, pedid y se os dará. Y a su nombre. Y a su nombre. Bendito sea el Señor. Hay jóvenes. Los jóvenes son personas que están llenas de fuerza, llenas de juventud, llena de brío. Bendito sea el Señor. Y para permanecer en los caminos de Dios sin desviarse ni a derecha ni a izquierda, no es fácil. No es fácil en estos tiempos donde hay tanto llamamiento al pecado, donde hay tantas invitaciones a salirse de los caminos del Señor y a desviarse. Yo les aconsejo a los jóvenes, hembras y varones, en este tiempo, que hagan como hace el cochero, que le pone una cosa aquí en los ojos al caballo para que no mire para ningún lado, que mire a Cristo, que busque su respuesta en Cristo, que busque su victoria en Cristo, que busque su bendición en Jesucristo, que Él es el único que puede darte lo que tú estás buscando, lo que tú quieres, Él te lo puede dar. Y es bueno, dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza en ella. Por eso es que hay muchos hogares que viven llenos de tristeza, porque no han tomado la decisión conforme a la palabra de Dios, sino que se le han adelantado a hacer a la voluntad de ellos, porque Dios se ha tardado mucho en su tiempo. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Hasta el micrófono se cansó conmigo. Y a su nombre. Y a su nombre. Gloria al Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor. Pues sí, es que muchas veces nosotros nos tiramos, nos lanzamos detrás de algo que anhelamos, que queremos, pero no podemos darle el tiempo a Dios. Y las cosas buenas, las que duran y las que no añaden tristeza, son las que vienen de Dios, no las que usted sale a buscar y las que yo salgo a buscar. La que Dios nos da, esa es la mejor. En el tiempo de Dios, en el tiempo de Dios, y Dios nunca llega tarde. Y a su nombre, y a su nombre, tengo un pequeño mensaje para los jóvenes y los niños que han nacido en el Evangelio y se han criado y se están criando en el Evangelio. Mis hijos, con el corazón abierto en el amor de Jesucristo, no se envuelvan en los negocios de este mundo, porque es bueno dar un testimonio de la misericordia que Dios ha tenido conmigo en mi vida. Pero es mucho mejor el testimonio suyo, que desde que nació, se crió y creció y se hizo adulto, se ha mantenido en el Evangelio. Son de muchas las tristezas, de muchas las aflicciones que Dios lo ha librado a usted manteniéndose en los caminos del Señor. Porque el mundo lo que trae es tristeza, porque el mundo lo que trae es dolor. Usted ya se ha llevado la mejor parte, usted la está disfrutando, porque usted no sabe la batalla y la guerra que este servidor tiene mentales cada día. Y que cada persona que ha sido rescatada del mundo y que ha practicado tanta maldad tiene que vivir a diario para poder respirar en la presencia de Dios. El que se ha criado y se ha mantenido, mire, no se desvíe, no se aparte del Señor, agárrese del Señor, permanezca en ese camino, no busque aflicción, no busque problemas para su vida, porque fuera de Jesucristo eso es lo que hay: amargura, tristeza, dolor, enfermedad mental. No permita que el diablo entre a esa mente. Agárrese cada día más del Señor. Yo se lo digo a los jóvenes y a los niños: no se aparten del Señor. Obedezcan al consejo de su padre, obedezcan al consejo de su pastor. Estén atentos, no se distraigan, no se duerman. Bendito sea el Señor. Y a su nombre. Gloria. Y a su nombre. Gloria. Bendito sea el Señor. No hay nada mejor que servirle a Dios, mucho menos poderle servir a Dios desde la niñez. Mire, si yo me hubiera había sido un hombre, hijo de padre, conocedores de la palabra, que me habían instruido a mí en la palabra, y que yo me hubiera criado y me hubiera desarrollado en la palabra, mire, son muchas las angustias y las aflicciones y los tormentos de lo que yo me habría librado solamente por permanecer firme en los propósitos de Dios. Porque cuando el hombre se sale de los propósitos de Dios, no le va bien. Si tú estás pensando, si estás siendo tentado a salirte de los propósitos de Dios, escucha esta palabra, no te muevas de ahí, espera en el Señor y Él hará. Y a su nombre, y a su nombre, bendito sea el Señor, gloria al Señor. Hay mucha familia, muchos padres sufriendo por sus hijos, por hijos descarriado, por hijos que se han salido, por hijos que no se someten a la voz de su padre y de su madre, y están librando y están peleando una batalla, una guerra fuerte de parte del enemigo. Pero yo les quiero decir algo: contra el rey Acá vinieron Ben-Hadad y 32 reyes más. Y Dios le dijo: tú has visto esta multitud tan grande, yo te la voy a entregar en tu mano con un propósito, para que tú reconozca que yo soy Jehová, para que reconozca que yo soy Jehová, para que reconozca que yo soy Jehová. Y yo quiero decirte, padre y madre, que está luchando esa batalla, que esa victoria Dios te la va a dar, para que tú reconozcas una vez más que Él es Jehová, que Él es Jehová, que Dios es Jehová. Bendito sea el Señor. Y a su nombre, y a su nombre, santo tu nombre, Jesús. Bendito tu nombre, Señor. Aleluya. Yo quiero decirle algo: que este rey acá, este rey acá, no era, aunque era rey del pueblo de Dios de Israel, no era la mejor persona para dirigir el pueblo de Israel. Porque si usted estudia las escrituras, si usted estudia la vida de rey acá, fue un hombre sin temor de Dios. A pesar de tantas manifestaciones gloriosas de Dios a favor de él y del pueblo de Dios. Pero él nunca quiso reconocer que Jehová era Dios y que Jehová era el Dios de Israel. Este hombre era un hombre perverso, un hombre pervertido, pecador, idólatra. Porque él se levantaba un altar, dice la Biblia, debajo de cualquier árbol. Le hacía un templo, hay un altar a Baal y a diosa de acera. No sé quién es esa diabla, que el Señor la reprenda. Bendito sea el Señor. Un hombre idólatra. Y por culpa, por causa de los pecados de este hombre, Dios castigó el pueblo de Israel. Muchas veces. Con sequía de durar 3 años y medio sin caer una gota de agua al piso, donde los animales y las personas se morían de sed y de hambre por culpa del pecado de este hombre. A pesar de Dios haber hecho tantos señales y prodigios para que este hombre, con el propósito de que este hombre reconociera a Dios como era su salvador, porque él era el que lo salvaba en contra, cuando venían la guerra, en contra de Israel y de esa persona. Yo no sé cuál es tu guerra y dónde está tu nivel espiritual en esta noche. Yo no sé si tú estás peleando en el monte, porque pelear del monte es más favorable, y más en aquellos tiempos, que muchas veces era con arco, con flecha, y una flecha tirada de arriba para abajo baja con más brío, y una piedra tirada de arriba para abajo también baja con más velocidad. Yo no sé si tú estás en el monte, espiritualmente hablando, para peleando tu batalla. O no sé si la estás peleando en el valle, espiritualmente hablando. Una cosa yo te aseguro, iglesia, y este mensaje de parte de Dios para ti, individualmente, y es que Dios te dice que Él pelea por ti en todos los terrenos. Dios pelea por ti en cualquier que sea tu nivel espiritual. Solamente no te suelte de Él, no te aparte de Él. Si caíste, arrepiéntete y agárrate rápido. La venida de Dios está cerca, la venida de Jesucristo está cerca. Y dice la Biblia que eso puede suceder en un abrir y cerrar de ojos. Todos los acontecimientos hablan por sí solos de que Cristo está a la puerta. No te aparte, no coja chance fuera del camino. Dios pelea por ti en todos los terrenos. Y volviendo a la vida del rey acá, este era un hombre idólatra, un hombre envidioso. Envidioso, ¿por qué usted dice eso, hermano? Porque él tenía terreno y tenía viña. Y hizo matar entre él y la mujer, Jezabel. Entre él y la mujer hicieron matar a Nabot. Lo asesinaron para quitarle su viña. Envidioso, porque él tenía tierra y tenía viña y era el rey de Israel. ¿Por qué quería quitarle la tierrita de Nabot? Era un hombre envidioso. En otra palabra, si hubiera sido por los hechos del rey acá, Dios no tenía por qué tener ese tipo de misericordia para con él. Sin embargo, en la Biblia él repite que yo te entregaré todo ese pueblo, toda esa multitud, con el propósito de que tú reconozcas, oye rey acá, de que tú reconozcas que yo soy Jehová. Yo no sé su vida personal, pero la mía no era una vida de la más preciosa delante de Dios. Yo tengo que reconocer que fui un pecador, que yo no merecía oportunidad de Dios por mis hechos. Tampoco el rey acá merecía oportunidad o misericordia de Dios por sus hechos, porque eran malos, sus hechos eran malos delante de la presencia de Dios. Como lo mío, ahora yo no sé los tuyos, pero si los tuyos han sido malos también delante de la presencia de Dios, en esta noche Dios te da una oportunidad. Yo no sé de cuántas cosas Dios te ha librado y tú no te has dado cuenta que es para que tú reconozcas que Él es el Señor, que Él es Jehová, el Dios poderoso. Yo no sé cuántas cosas han pasado en tu vida que después que tú has estado metido en un lío grande y has visto cómo se ha desenvuelto y se ha tranquilizado la marea en la que tú has estado metido, y tú has dicho, por esto será Dios que me libró. Pero lo ha dicho solamente de labio y no has reconocido a Dios, no has reconocido a Jesucristo como tu único y verdadero y suficiente Salvador. A mí Dios me libraba de muchas y yo creía que era por mis inteligencias. Aquí el rey acá, Dios lo libró de dos guerras difíciles con el propósito de que reconociera que Él era Jehová. Pero la tercera no fue así. En la tercera guerra, en la tercera batalla, el rey acá pensaba que se iba a salir con la suya, porque todavía él creía que la batalla que él había librado era por su fuerza, por su poder, por su inteligencia, y no había reconocido a Dios como su único Salvador. Y en la tercera batalla, dice la Biblia, en el capítulo 22, que estando en medio de la guerra, un arquero es una persona que tiraba la flecha con el arco. Un arquero, estando acá disfrazado, para que no supieran quién era él, metido entre el grupo en la guerra, un arquero, dice la Biblia, que aló su arco al azar. Y cuando dice al azar, es a lo que salga, a lo que le pegue. Y esa flecha fue directa al pecho del rey Acá. Y el rey Acá murió en esa batalla sin reconocer que Jehová era Dios. Yo no sé cuántas oportunidades Dios te ha dado en tu vida. Yo no sé de cuánta guerra Dios te ha librado en tu vida. Yo no sé tampoco cuánta oportunidad más te quedan de parte de Dios. Pero sí te puedo asegurar en esta noche que Dios está interesado en que tú reconozcas dos cosas: que Él pelea por ti en todos los terrenos, y que Él está interesado en que tú reconozcas a Jesucristo como tu verdadero y tu único Salvador. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y a su nombre, que Dios bendiga a la iglesia. Gracias, pastor. Aleluya. Amados hermanos, Dios siga bendiciendo a nuestro hermano Berto. ¿A cuánto Dios le ha ministrado en esta noche? Poderoso mensaje que Dios nos ha dado para nuestra vida. Este es un mensaje que tiene el propósito de Dios para nosotros. Todo depende de qué nosotros hemos hecho con las oportunidades que Dios nos da. Dios está dispuesto a pelear nuestra batalla, y lo único que Dios pide es que le reconozcamos, que reconozcamos que Él es Dios, que le sirvamos, que estemos dispuestos a rendirnos ante su presencia. Este hombre Acá desperdició tantas oportunidades que Dios le dio. Pero yo sé que tú no serás como Acá. Tú serás más sabio y más inteligente que Acá, aprovechando esta oportunidad y reconociendo a Jesucristo en tu vida. Qué glorioso es tener a Dios peleando a nuestro lado, hermano Ervis. Qué glorioso saber que cuando uno está en problemas, uno puede decir: Dios está conmigo. Eso es algo que no lo puede tener todo el mundo. Que si estoy enfermo, puedo decir: el Señor está conmigo. Si estoy en problemas familiares, decir: el Señor está conmigo. Que si salgo por ahí en cualquier circunstancia de mi vida, pueda decir: el Señor está conmigo. Esa es una gran victoria, hermano. Vivir en esa confianza, vivir en esa seguridad, eso es lo más glorioso que pueda haber. No hay nada con que comparar la victoria de decir: yo estoy en Cristo y Cristo está en mí. En esta noche hay alguien en medio nuestro, después de oír este mensaje poderoso de Dios para nuestra vida, hay alguien en medio nuestro que quiera decirle: Señor, yo quiero reconocerte y confesarte delante de los hombres en esta hora. Si hay alguien en medio nuestro que esté dispuesto a decirle: Señor, hoy reconozco públicamente, delante de los santos ángeles y delante de tu iglesia, que tú eres el Señor de mi vida. Esa es una gran oportunidad. El Señor te invita. Ábrele la puerta de tu corazón a Jesucristo. Deja que Él entre, deja que Él sane tus heridas, deja que Él pelee tu batalla, deja que Él esté de tu lado, que Él defienda tu causa. Dale la oportunidad a Dios, dale la oportunidad en tu vida. Hay alguien en medio nuestro que quiera abrirle la puerta de su corazón a Jesucristo. Me Esta es una gran oportunidad. Aleluya. Yo no sé cómo se puede vivir sin Dios. Eso sería una pesadilla. El vivir un momento sin Dios, sin el cuidado, sin la protección, sin la bendición de Dios. Ay, hermano, qué glorioso es servir a Jesucristo. Qué seguridad tenemos. Qué paz gozamos. Qué felicidad disfrutamos, hermano. Oh, si el mundo supiera, se imaginara por lo menos la bendición que es estar en el regazo de Dios, bajo la sala del Altísimo, bajo el amparo del Dios Todopoderoso. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. ¿Hay alguien en esta noche? Amén. Si no lo hay, Dios glorioso sea bendecido y exaltado. No hemos gozado, no hemos regocijado. Hemos recibido bendición de Dios a través de este poderoso, maravilloso mensaje que Dios nos ha ministrado a través de su siervo. Nos gozamos de tener aquí con nosotros a nuestro hermano Porfirio y nuestra hermana Carmen. Nos hacía mucha falta. Ellos habían tenido algunas dificultades, hermano, pero gracias a Dios todo se ha resuelto y ellos están aquí. Son hermanos que todos nuestros hermanos amamos y estábamos orando. Gracias al Señor que todo ya el Señor lo ha estado organizando. Bendito sea el Señor. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Quiero en esta noche, ya para despedirnos, hay en esta noche algo que quiero avisarle, y es, sí, hermana Sofía. Sí, hermano, vamos a hacer la presentación de un niño ahora, pero antes, bueno, vamos a hacer la presentación y luego les informo lo que tengo que informarle. Bendito sea el Señor. Yo quiero que los padres pasen por aquí, los testigos, para que hagamos esta presentación al Señor. Esto es una bendición, presentarle los niños a Dios. La Biblia dice que herencia del Señor son los hijos, y cosa de gran estima el fruto del vientre. Hoy estos padres vienen hasta este lugar para bendecir, para poner este niño en la mano de Jesús. ¿Sabe qué? Eso es ser sabio. Yo felicito a los padres de este niño que vienen para hacer este, para dar este paso delante de Dios. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que le traían niños para que Jesús los bendijera. Y una vez que lo traían y los presentaban al Señor, el Señor ponía la mano sobre ellos y ellos eran benditos, esos niños. En esta hora, reconociendo el señorío de Cristo sobre todas las cosas, sus padres vienen para dedicarle su niño a Jesucristo, para que Él tome la vida de este niño, la guarde, la preserve.